Soy la Machi María Inayado Raigán, de la comunidad de Huacahuincul, territorio Cunco. Hoy día estoy con mi gente, hoy día estamos con las comunidades para denunciar y dar a conocer nuestras molestias en contra de las empresas pesqueras y forestales, las cuales cuando sacan sus producciones utilizan esta ruta U22 con sus camiones de grandes toneladas, provocando contaminación ambiental, acústica, con el polvo, el ruido y pasando también a grandes velocidades. Nosotros no hemos tenido ninguna solución en relación al puente de Quilacahuín, porque todos los camiones de gran tonelada tienen que pasar por esta ruta sin ni siquiera las autoridades políticas tener en cuenta a nosotros que somos los habitantes a orilla del camino. Por lo tanto, nosotros necesitamos dar a conocer esto y que visibilicen esta situación que nosotros vivimos aquí. Entonces, la única forma que encontramos es poder paralizar a los camiones forestales y de las pisciculturas.